RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hi, this is Larry Coryell, and when I'm in Malaga, I like to listen to the Boulevard of Jazz. Es el mejor. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Noche especial, noche curiosa, noche extraña, noche quizás un poco más oscura, quizás un poco más tenebrosa, o no, posiblemente o no. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, y os hablo desde la Casa de los Espíritus. Dicen los calendarios, las fechas y los compromisos festivos que hoy es un día especial. Hoy es el día de los difuntos. Y por eso yo esta noche estoy en la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, que como sabéis es el sitio, el ámbito donde vienen todos los músicos, todas las cantantes, todas las mujeres y los hombres del jazz que fallecen. Vienen aquí, vienen a la Casa de los Espíritus, que es un lugar donde siempre se vive, donde siempre se está, donde siempre hay mil encuentros, mil fiestas, mil conciertos, mil hombres y mujeres tocando, cantando por rincones, por lugares, por sitios, por jardines, por espacios, por mil lugares, por mil sitios. La Casa de los Espíritus. Y este es el Día de los Espíritus, según dicen las fechas oficiales. Yo voy a seguir el juego de las fechas oficiales. Así que, con todo respeto, por supuesto, a todas las personas que no están, a todos los bulevareños y las bulevareñas que ya no están y se fueron, pero se fueron también, se vinieron a la Casa de los Espíritus y están aquí. Sus espíritus están aquí conviviendo con los músicos, con las gentes que ellos realmente admiraron. Les gustó tanto disfrutar con las músicas y con las canciones. Esta noche es especial, esta noche es la noche de los espíritus del jazz. Esta noche, por esa es la razón por la que suena el himno de la Casa de los Espíritus. Posiblemente no sonará Bill Evans con Klaus Augermann, que es esa patente oficial que suena siempre. Esta noche vienen otros músicos, vienen otras versiones distintas. No sonará Bill Evans, no sonará Klaus Augermann. Y si viene Klaus, quizás venga con otros músicos distintos. Pero no viene Bill y no viene Klaus, sino viene nuestra sintonía especial de la desaparición de uno de los músicos o una de las mujeres del jazz. Así, con todo respeto, con todo cariño, con toda la ilusión, con todo el amor, bienvenida, bienvenido, muchas gracias por estar aquí y por compartir nuestra estancia y, por supuesto, desde el más profundo respeto, admiración y cariño a los que se vinieron a vivir a la Casa de los Espíritus. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra música, este es nuestro sitio. Thank you. Boulevard del Jazz. Spinning round El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. A sorprenderos y a mí me gusta buscar los músicos y las variantes más diversas para, bueno, pues para eso, para sorprenderos y para sorprendernos con este himno que es el himno de los de la casa de los espíritus, que es la pavana para una infanta difunta. En este caso puede ser la pavana para un músico fallecido, la pavana para una cantante muerta, le puedes poner el título que quieras, pero en la casa de los espíritus están. Y fue Arturo, una preciosa versión de Arturo Sandoval, el trompetista y fliscornista Arturo Sandoval, Cecilia Norby y el trío del extraordinario pianista Ramsey Lewis. Y así vamos desgranando y buscando músicas y músicos y gentes, historias, en esta noche tan especial, tan sublime y tan distinta y tan cercana. Tan cercana a los que se fueron, pero viven en nuestro corazón y por tanto no se fueron. Están en nuestro corazón, están en nuestra casa, están en nuestra casa de los espíritus, viven en nosotros. tôt sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, sans corps, qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. Ta photo est tellement là, depuis si longtemps, que j'oublie toujours que tu es resté là. Image fantôme vole, toujours plus étrangement, pour caresser mes pieds ou faire un peigne à mes cheveux. Ta photo sur la bibliothèque tombe toute seule. Il n'y a pas de vent, pas de courant d'air. C'est une main sans poignet, son corps qui la jette vers moi, sans rien déranger d'autre, pour me faire entendre au bruit. C'est la main de l'oubli. fue el bueno de Lee, de Lee Ritenour. Después esa curiosa y mínima versión, corta versión, pero original, de una de nuestras voces seductoras de nuestra juventud, de mi juventud. No, quizás tú no llegues a alcanzar a conocerla. Es Jane Birkin, y nos contó historias muy, muy eróticas hace ya de estos muchos años. Jane Birkin. Y la última de las versiones, la del trío, la del formidable trío de Thomas Harding. Y así vamos tema a tema, encontrando, buscando momentos, instantes, recuerdos de aquella persona a la que quisiste tanto, a la que quieres tanto, porque vive en tu corazón y vive en tus recuerdos. Aquel amigo, aquel hermano, aquella hermana, aquella madre fantástica y maravillosa que no olvidarás nunca. De eso no te voy a hablar, porque sé que araño tu corazón, y no quiero arañar tu corazón. Pero en fin, esta noche es homenaje a los músicos de jazz y a las mujeres del jazz en general. Ellos están en la Casa de los Espíritus, que es el sitio que hace ya muchos años se inauguró una noche en el Boulevard del Jazz, para ellos y para ellas, para recordarles siempre. Aquí están sus músicas, sus voces y sus recuerdos. Y hoy es la noche para recordarlos otra vez, para estar con ellos, para sentirlos cerca y seguir queriéndolos y amándolos. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. RAI. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés. Un saludo, mucho cariño. Noche para el recuerdo, noche para estar con los que ya no están, pero están aquí en nuestro corazón, en los pellizcos, en nuestra imaginación, en tantas y tantas imágenes y tantos recuerdos. Y también los músicos sin duda están, y también sus voces, y también sus canciones y sus momentos, y nuestros momentos con ellas y con ellos. Noche de los espíritus, noche de la casa de los espíritus en el Boulevard del Jazz. Y la sintonía, la gran sintonía, la pavana para una infanta difunta, en este caso la pavana para una cantante muerta, la pavana para un saxofonista fallecido, la pavana para un guitarrista ausente, la pavana para un trompetista perdido. Bueno, podemos hacer el juego dialéctico que queramos, pero el espíritu es el mismo. Recordar, sentir y estar al lado de los que ya no están. O sea, seguir estando al lado de los que ya no están. La voz de Barbara, fantástica como siempre, Barbara Streisand. El trío maravilloso de Steve Kuhn y el maestro, uno de los grandes pianistas de siempre, Chucho, nuestro Chucho Valdés, Y digo nuestro porque está tan cercano a nosotros que, por supuesto, aplicarle el nuestro es absolutamente justísimo. Su voz nos pertenece también. Gracias por estar aquí. Es noche especial, es noche para ti, es noche para los que no están, es noche para sentir las emociones y los recuerdos de los que se vinieron a vivir a la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz. Descansen todos y todas en paz, en la paz de la música, en la paz del jazz, en la paz de los buenos y fascinantes sonidos. El Boulevard del Jazz. A medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Sentimos diferentes propuestas musicales desde ese grandioso dúo de Art Farmer con Jim Hall y después a Jimmy Early para seguir en este tránsito, porque es un tránsito la música, las sensaciones, las historias. Y este, efectivamente, esta noche, nuestro Boulevard es básicamente también un tránsito del recuerdo al recuerdo, envuelto de noche, envuelto en la noche, mejor que envuelto de noche, envuelto en la noche. Para aquello, estoy recordando cómo era. A la noche la hizo Dios para que el hombre la gane, transitando por un sueño como si fuera una calle. La noche tiene un secreto y mi corazón lo sabe. Thank you. Thank you. Boulevard del Jazz. Hi, my name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Paséis un buen día. Esta noche volvemos otra vez con otra situación nueva, original, fresquísima, que no os podéis perder o no os debéis perder. Será otra cita en directo y en vivo con alguien palpitante que no os podéis perder. Os acompañó, como siempre, en el control, en la producción y al micrófono vuestro amigo Javier Domínguez, con la emoción del recuerdo de los que no están, pero están. En la edición, vuestro amigo Fran Hernández, que también, igual que yo, os deseamos que paséis una muy buena noche y tengáis un buen día. Y ya os recomendamos eso. Esta noche no os perdáis, porque tenemos otra vez una gran oferta musical y jazzística en nuestro Boulevard del Jazz. Hasta entonces, buenas noches. Y lo dicho, descansen en paz todas y todos los que viven en esta casa, en la casa de los espíritus del Boulevard del Jazz, en un día tan señalado como hoy, en una noche tan señalada como hoy.